Desayuno como y cena solo estrés. Le doy vueltas a todo esto y es Fórmula 3. Y cada día se siente como final de mes. Pero me doy cuenta si me esquivas la mirada. ¿Por qué no lo sueltas? No sirve de nada. Siempre quiero gritar cuando algo sale mal. Y hoy que ya no estás, se me y al final le cuento a todos sobre ti.